Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Duda, pues además nació una amistad vía Twitter, las redes sociales sirven para cosas buenas también como esta. Esta fue como para la época en la que Nairo se quedó con el Giro también, que se subió al podio, si no estoy mal, en Francia, creo que es como por esa época, ¿cierto, Mario? Sí, más 2017, 2018 creo yo, Sí. No me acuerdo con qué carrera en particular, pero sí, fue ahí en esa época de furor total y cuando salió la canción obviamente explotó todo, ¿no? ¿Qué se siente ser colombiano y no ser colombiano? Porque ese es su caso. No, pero yo no tengo nacionalidad, pero sí lo llevo en mi corazón. Yo amo Colombia, pero amo fuerte Colombia. Amo muy fuerte esa tierra que a mí me ha dado mucho, mucho, mucho en mi vida. Y sobre todo, que me abrió las puertas desde el minuto cero. El minuto cero a mí me abrió las puertas y eso son cosas que no se olvidan. Son cosas que... mi agradecimiento para con Colombia. Yo fui a Colombia por primera vez y todo el mundo me recibió con cariño. Todo el mundo me recibió con cariño. Yo... A ver, me acompañó mi hermano a Colombia y lo trataron como si fuese un hermano de Colombia. La llevé a mi mamá a Colombia para que conociera a su amada Colombia de chica, porque ella siempre tuvo algo en Colombia, nunca supo qué, de chica, de niña. ¿Ah, sí? Y, sí, increíble. Mi mamá fue abanderada en la Feria de las Naciones de 7 años, en 1959, y entre 200 y pico de banderas le tocó la de Colombia. Así que imagínate si había algo, no sé qué. Qué casualidad tan bonita esa. La llevé a Colombia y en el estadio de Medellín, ella estaba en la tribuna y cuando me presentaron a mí, vio la ovación que había en para mí, increíble, ¿no? Y yo la detecté enseguida desde adentro del melódromo, que estaba lleno, había 20.000 personas y la detecté donde estaban y le pedí que se parara y cuando se paró fue una ovación 10 veces más grande y eso son cosas que no te olvidas jamás. ¿Qué querés que te diga? Que le aplaudan así a tu mamá, a mi mamá, es no, pues, todo. Claro. Y bueno, he llevado a mi mujer conmigo y a mis hijos conmigo a Colombia y los tratan como si fuesen familia. Y ellos aman Colombia y mis hijos aman Colombia a punto tal de que quieren irse a vivir a Colombia. Imagínate la locura que tienen para con Colombia, así que... nada, es eso. Para mí Colombia es eso. Es que una parte muy importante de mi vida. Yo creo que Mario llega a cualquier casa en Colombia, toca y no tiene que pagar hotel ni pagar comida. Estoy seguro de eso. No, seguro. Y lamentablemente tengo que rechazar miles de invitaciones porque, bueno, uno va, ya, viste, vos sabés, Andrés, cuando uno tiene muchos compromisos por minuto, no por horas. Claro. Y obviamente me encantaría, yo quiero ir, y de hecho les decía el otro día en El Leñero, que yo quiero ir a hacer El Leñero desde las casas de la gente en Colombia, y comer la comida que ellos cocinan, y probar el jugo de lulo, que siempre sea jugo de lulo, por supuesto, que ellos hacen, nada, es una maravilla, de verdad. Ustedes tienen una tierra que no se dan cuenta la tierra que tienen, en serio, ¿eh? Y la gente que tienen, no se dan cuenta la gente que tiene Colombia y una maravilla. ¿Quién le dijo? Una maravilla. No sé si fue un jefe, no sé si fue un compañero, algún ejecutivo, no sé si del canal en el que trabaja, ¿por qué narras así? Sí. ¿Quién le dijo eso y por qué? Fue después de la consagración de Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos 2012, que yo grité como un loco. Grité como un loco primera vez. Lo recordamos cuando, también. Cuando terminé, mi hermano me mandó un mensaje de texto, me puso dos palabras, perdón, pero las tengo que decir literal porque si no, no se va a entender. Y me escribió por mensaje de texto, la cagaste. No te puedo creer. Claro, él estaba en el estudio y claro, rompí todos los micrófonos, de saturado todo, salió todo mal, o sea, mal. Y pensé que era mi último día en ESPN, me llamó mi jefe, me preguntó qué había hecho, yo le pedí disculpas, me dijo de vuelta, ¿qué hiciste? Yo le pedí disculpas, me dijo, ¿por qué narraste así? Yo le respondí la verdad, le digo, porque yo soy así. Pero si vos no relatabas así. No, ya sé, pero yo soy un personaje de ESPN, yo en realidad soy así. Bueno, quiero que seas así. A partir de ahora quiero que seas así porque a mí me gustó y porque sé que a la gente le va a gustar y porque, bueno, y ahí, claro, ESPN cometió el error de dejarme cantar en las transmisiones, de gritar y emocionar. emocionarme, de llorar al aire. Y bueno, ¿qué va a ser? Soy así, ¿no? Y soy feliz desde entonces, soy muy feliz. O sea que se lo debemos a Mariana que usted haya explotado ese pedazo de emoción que tal vez no había explotado antes. Total, no totalmente, puedo creer. Totalmente, porque a partir de ahí yo pude ser yo, realmente lo que soy yo, y lo he disfrutado, pero a pleno total. Eres como una cometa que quiere volar. Y cuando tú vuelas alto, no quieres bajar. Y Da emoción, da sentimiento escuchar a Rodrigo, que falleció infortunadamente hace años. Este es el viaje, Mario, ¿por qué? Porque esta canción, es tremenda esta canción, me mata, porque es la canción que yo le cantaba a Rodri, a mi hijo mayor, cuando estaba en la panza, y cuando nos habíamos mudado con Pipi a la casa de mis abuelos, que estaba toda destrozada, y la arreglamos entre los dos, yo con 24, ella con 19 años, chiquitos, que nadie daba un centavo, pero uno, por nosotros, un centavo, nada. Y es eso, es ahí, es cantarle a la panza y es desear y que viniera esto y Leo Mattioli también, que bueno, no, por tiempo sé que hoy no vamos a poder, pero otro día también por ahí lo escuchamos y escuchábamos Leo y Rodrigo, y mi mujer es enferma de Rodrigo de toda la vida, por algo Rodrigo se llama Rodrigo. Exacto. Obviamente se llama Rodrigo Alejandro por el potro Rodrigo, y nada, este chico tenía una alegría única, una pasión por lo que hacía única, y yo le cantaba la panza. Qué lindo. Y cada vez que le cantaba la panza, Rodri se movía adentro y nada, ¿qué te puedo decir? Qué belleza. ¿No? Mi primer hijo, mamá. Para ubicar a los futboleros, Rodrigo es el que canta Marado, Marado, claro. La mano de Dios. Es el mismo, es el claro, mismo. Claro, claro, claro. Rodrigo, cuando falleció en un accidente de autos, era el artista más famoso por lejos de Argentina, pero por lejos, sin por duda. Lejos, por lejos. Era muy carismático, además. ¿Uno cómo identifica, Mario, que uno lo que quiere hacer mejor en la vida es ser papá? No sé si antes de juntarse con Karina o si después, cuando llegó Rodrigo, él le exacerbó ese sentimiento, pero porque usted lo que mejor quiere hacer en la vida es ser papá. Sí, sí, sí, ese es mi único objetivo de mi vida, es ser el mejor papá del mundo. Yo tuve una vida muy linda de joven, me he divertido mucho, he vivido todo lo que se puede vivir, a excepción de probar las drogas que nunca he probado, creo que he vivido todo lo demás que se puede vivir. Su única adicción es el jugo de Lulo. Sí, sí, sí, me he divertido, yo salía de lunes a lunes, todas las noches salía de mi vida a divertirme con amigos, pero yo llegó un punto que dije yo ya no, y tenía 24 años recién, y yo decía, yo ahora quiero mi familia, quiero tener mis hijos, y cuando la conocí a Pipi, la encontré a Pipi, dije, es ella, y tuvimos miedo. Obviamente, porque nosotros tuvimos un mes de novio nada más, con 19 y 24 años, 23 que tenía yo. Y yo al mes yo le dije, yo por mí me voy a vivir con vos, me caso con, me quiero toda la vida vivir con vos. Y ella con sus miedos me dijo, bueno, no sé, y bueno, nada, ahí decidimos vivir la vida juntos, y vino Rodri con los miedos que era tener un bebé tan chico los dos, terrores hemos pasado, pero siempre dándole para adelante a full, esperando a nuestro bebé, y bueno, y ahora nuestro bebé tiene 18 años y wow, mide 1,85 m y pesa 80 kilos y es un gran narrador de ciclismo, pero para mí va a ser toda la vida mi bebé, obviamente. Rodríguez para mí es mi primer, qué sé yo, es todo, no sé cómo explicarlo. El que es cualquiera que es papá sabe lo que yo estoy explicando del primer. Todos los hijos son iguales, de amor, seguro, pero el primero es el primero, eso no hay dudas. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel consejo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente. Dicen que esta podría ser la canción para un mundo mejor. Es Axel, también argentino, en mi banda sonora con Mario Sabato. Yo no sé, tal vez me equivoco. ¿Esta se la he escuchado yo a usted en narraciones, tal vez, Mario? Puede ser que la haya cantado. Sí, sin duda. Esta es una canción maravillosa, maravillosa. Pero realmente maravillosa, que el que escucha la letra te vuela la cabeza. Y a mí es una canción que me lleva a mi pulga, a mi primera nena, mi primera hija mujer. Y que, porque con Rodri, obviamente, primer hijo, aparte de disfrutarlo, eran muchos miedos también, ¿no? De ser papá, de no saber cómo es ser papá. Y con Pulga ya fue distinto, porque ya teníamos un poco de experiencia, ya éramos más grandes. Yo tenía 28, 29, Pipi tenía 24, 25, grande, ¿no? Hoy me miro y digo, qué grande. Éramos dos nenes igual, chiquito. Pero ya nos sentíamos más grandes, y llegó esta Pulga que llegó para eso, para decirnos, celebremos la vida, porque es maravillosa, y eso es mi pulga, y esa es esta canción, terrible. Terrible, pero maravilloso. Usted nos contó hace un rato que no daban ni un centavo por la relación de los dos. No. ¿Cuándo comenzaron a dar ese centavo? Es que, ¿sabes qué pasa, Andrés? Yo de entrada, yo dije, es ella, y yo cuando la vi dije, yo por mí vivo, y se lo dije a ella a la semana de estar juntos. Yo le dije, yo no quiero que te vayas más, quiero que te quedes conmigo siempre. Y bueno, obviamente uno a veces dice esas locuras de jóvenes, ¿no? Y ella me decía, pero ¿vos estás seguro de lo que estás diciendo? Yo estoy recontra seguro, y yo quiero vivir con vos, no quiero buscar más, no, sos vos, ya está. Yo busqué, siempre, todas las veces que he salido, siempre pensás, uno mira y dice, ¿será? Y yo decía, no, hasta que cuando yo la vi a Pipi dije, yo quiero que seas vos para toda mi vida. De hecho, nosotros no estamos casados. Uh-huh. A pesar de que Pipi siempre me lo dice, nosotros nos tenemos que casar y qué sé yo. Yo siempre digo lo mismo, a mí, yo no quiero un papel o algo que me obligue a tener que vivir con una persona. Yo le elijo a Pipi todos los días porque no tengo ninguna obligación. Si quiero mañana me puedo ir, o ella también, obviamente. Uh-huh. Si quiere mañana se puede ir a vivir su vida, porque no tenemos nada que nos ate. Nos ata el amor, y eso para mí no tiene precio. Yo me levanto, soy feliz de despertarme cada día, y cuando miro y que tengo a ella al lado, yo digo, qué bárbaro, loco. Yo sé que en esto sí soy un privilegiado. Y camino y voy a las habitaciones y veo a mis cuatro hijos y digo, no, hermano, ¿cómo no voy a disfrutar este día como si fuese el último? Mirá la maravilla que tengo adentro de esta casa. Y eso para mí es lo más importante de todo. Hay una ranchera que dice, tanto me debía el destino que contigo me pagó. Es como para ella, ¿cierto? Sí, y yo siempre le canto la de Franco De Vita, que dice, si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, porque no hay nada que pensar. Y es eso, para mí, yo no tengo nada que pensar, y la elegiría en esta vida, en la vida que viene, en la vida que haya, si es que hay, qué sé yo. Yo la volvería a elegir porque realmente soy muy feliz de la vida que tengo con ella. Hoy, Mario Sabato, sí. Está en mi banda sonora. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Pues color esperanza, si la de Axel podría ser el himno, podemos decir que la de Diego Torres es el himno. Sí, esta canción es una maravilla. que todos deberíamos escucharla todos los días. Y esta canción a mí me lleva cuando nacieron mis mellizos, que por ser mellizos, bueno, se imaginarán, no es sencillo, ¿no?, tener hijos mellizos. Uh-huh. Y nacieron con dificultades, por supuesto, y tuvieron que estar internados unas semanas largas con el miedo a que, bueno, que cualquier cosa podía pasar, ¿no? Y nada, nosotros, yo lamentablemente a Rodri lo tuve cuando nació, un mes internado. Agostina estuvo 3-4 días también internada, y los mellizos no podían ser la excepción. A mis hijos cuando nacen les falta un golpe de horno, y bueno, a los mellizos les faltó ese golpe de horno, y yo cuando iba todos los días en la clínica me ponía esta canción y decía, saber que se puede querer, que se pueda. Ajá. Y quitarse los miedos, sacarlos afuera. Y nada, armarse de esperanza, de que yo ahí dije, mi frase me dijo una vez, no me acuerdo quién fue, me dijo, mientras haya un 1% de posibilidades hay un 99% de esperanzas, y yo me aferré ese 99% de esperanzas. No soy muy creyente, Andrés, sinceramente no soy creyente en Dios y ni esas cosas, ni en madre naturaleza, ni en ninguna virgen. Uh-huh. Pero respeto a lo que todo el mundo, por supuesto, a la fe que tenga, ¿no? Y en ese momento me escribían, yo ya le estoy pidiendo, yo le decía, gracias. Lo único que tenía por dentro era gracias. Y si le están pidiendo a quien sea, gracias. Y al que me quiera ayudar, gracias. Gracias. Y porque yo lo único que tengo en este momento son esperanzas. Y bueno, salimos adelante. Y acá los tengo, a mis mellizos ya a punto de cumplir 10 años. ¿A Nacho y a Guadua? A Guada, sí. Perdón, es que Guada. Sí, Nacho y Guada, que son dos personajes increíbles. Y el que tenga mellizos, uno con mellizos se recibe de padre, literalmente. No, pues es una graduación. No, es tremendo. Yo les puedo garantizar que es tremendo. Pero son los cuantos, hay papás mellizos que a veces me preguntan, ¿y cuánto es? Son 3 años de no dormir, más o menos. 2 años y medio a 3 años de no dormir, ya después se acomoda un poco y se matan de la risa, ¿no? Porque, bueno, es difícil, muy difícil. Yo no sé, Mario, si usted se ha imaginado de abuelo. Si de papá se ha enamorado de abuelo, va a estar culeco, como decimos en Colombia. Mira, yo te digo, el otro día se reían mis hijos porque nosotros ahora nos estamos por mudar a Escobar, ¿no? Uh-huh. Que es más alejado de Buenos Aires. Y en la casa nueva que estamos haciendo tiene laguna atrás, ¿no? Y yo les digo a ellos siempre que mi sueño algún día es juntar económicamente para poder regalarle a cada uno de ellos un lote dentro del mismo barrio, uh-huh, pero sin agua atrás, ¿no? Sin laguna, sin nada. Entonces que sus hijos, si quieren pescar o estén obligados a venir a mi casa. Todo bien, si yo les regalo un terreno y si puedo hacerles una casa a cada uno, mejor, para que tengan con qué arrancar, porque nosotros con Pipi arrancamos de cero. Ajá. De nada, nunca nadie nos tiró medio centro en el sentido económico, no porque no podían, obviamente, sino obviamente los papás de Pipi o mi mamá nos hubiesen ayudado si hubiesen podido, pero no podían. Bueno, yo sí puedo, pero siempre les digo, sus hijos, que van a ser míos, porque todo bien, ustedes van a estar obligados a trabajar, van a tener que hacer un montón, sus hijos son míos, entonces van a querer vivir en la casa de los abuelos todo el tiempo. No, yo no me quiero imaginar de abuelo. De verdad no me quiero imaginar de abuelo porque, no sé. Mario Sabato está con nosotros y otro argentino canta de fondo, es Diego Torres, Color Esperanza. Que las ventanas se pueden abrir. Oye, y siente latir la pasión, el correr por tu sangre. Caracol Radio y Black and White en todas partes. Programación del fenómeno del fútbol en los cuartos de final de la Eurocopa y la Copa América para este sábado 3 de julio, 2 de la tarde, Ucrania-Inglaterra. 5 de la tarde, acompañamos a mi selección en la búsqueda de un cupo en semifinales de Copa América. ¡Levanta la bandera tricolor! Uruguay-Colombia. Argentina-Ecuador, 8 de la noche. El fenómeno del fútbol y Black and White está que arde. Este domingo en mi banda sonora, el 3 veces Rey Vallenato, Álvaro Mesa. Cuando yo voy al Murillo Toro, voy a tocarles el bunde y comienzo yo, parán, papán, la gente callada, ay Dios mío. Resulta que la gente no había entendido todavía la melodía, porque como lo estábamos tocando vallenato. En septiembre cambiará la forma de hacer llamadas en Colombia. ¿Cómo es el cuento? Memorias dispersas, el más reciente libro de Humberto de la Calle. Y en la buena y la mejor, Gloria Estefan. Con los años que me quedan. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Borrando cada dolor. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio, Maldiciones. Descendiente de Genghis Khan, cacique y feroz guerrero, en su tumba dejó escrita una maldición si alguien se atrevía a profanar sus restos, pero los arqueólogos no hicieron caso. Su cuerpo vio de nuevo la luz el 20 de junio de 1941. 3 días después, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética. Así nació la maldición de Tamerlán, el descendiente de Genghis Khan. Maldiciones, cuando la magia tiñe de oscuridad al mundo. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 2:26 p.m. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. La extenista colombiana Fabiola Zuluaga se refirió al gran momento que vive la cucuteña María Camila Osorio y las posibilidades a futuro de estar en el top 20 del mundo. Yo creo que puede sin ningún problema estar ahí, pues para nadie es un secreto que Cami no es tan alta y pues que debería mejorar su saque. Eso pues también es de trabajo en una pretemporada que hay que hacerle, trabajarle un poquito más intensamente, digamos, a ese tema. Pero yo creo que con el tenis que tiene y sobre todo con la mente que tiene, pues puede llegar, también puede mejorar mucho la parte física, que le daría un plus también, que esté un poquito más fit para que se mueva mucho más fácil en la cancha, aunque lo hace bien, pero todo va progresando y creo que necesita ponerle un poquito más de intensidad a eso, sumándole pues obvio a toda la cantidad de horas que tiene en tenis, pero yo sí creo que puede llegar a estar ahí y pues soñamos todos con verla ahí, ojalá más arriba, ojalá nos equivoquemos y llegue a estar entre las 10 del mundo. María Camila Osorio hasta ahora ha tenido un buen 2021, logró meterse al top 100 de la WTA y clasificó al cuadro principal de dos Grand Slam, Roland Garros y Wimbledon. El mediocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, ha anunciado que da por terminado su ciclo en la selección de fútbol de su país. El jugador, que acumula 11 años participando en el combinado teutón en un total de 109 partidos, ha afirmado que prefiere centrarse en su rendimiento como jugador del cuadro dirigido por Carlo Ancelotti y tomará las fechas de competencia de la selección como un descanso. Kroos anotó un total de 17 goles con la camiseta germana. El tenista santandereano Daniel Galán y la judoka vallecaucana Luz Adiela Álvarez en los 60 kilogramos se han convertido en los atletas números 59 y 60 de Colombia clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de la reclasificación y distribución de cupos por parte de las federaciones internacionales de cada uno de sus deportes. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti.

Me dice, pero loco, ¿y cómo es? Nos vamos todos para allá? No sé cómo vamos a juntar plata donde sea, pero nos vamos todos. Y terminamos yendo con mis dos hermanos, con cada uno, todos con sus familias, los que teníamos hasta ese momento. Y vino mi primo, y vino mi prima, y fue mi tía. Y terminamos siendo una sorpresa de 20 personas. Wow, para mi tía. ¡Qué chévere! En su, y pasamos unos 10 días increíbles. Y esta canción la cantaba uno de mis primos con su ukelele. Se nos sentábamos al borde de la pileta, de la piscina, y nos cantaba esta canción, y era la única canción que queríamos escuchar, y la escuchábamos todas las noches, 10 veces, 20 veces. Y es maravillosa, esta canción es maravillosa, y desde entonces esta canción me lleva siempre ahí, me lleva a Brasilia, me lleva a esa tierra. Ay, qué maravillosa para mí. Y me lleva a esos momentos que después de ese viaje a mí me cambió la vida totalmente, totalmente me cambió la vida y me dio un vuelco de 1000% en mi vida y me empezó a ir mucho mejor porque empecé a dejar los miedos a un lado y empecé a darle para adelante a full en todo y bueno, esa canción a mí me cambió la vida y increíblemente en cada momento clave de mi vida que voy a hacer algo clave empieza a escucharse esa canción en la radio del auto. Uh-huh. Y es increíble, hace 3 semanas, 4 semanas con Pipi firmamos un papel muy importante que lo necesitábamos y mientras íbamos hacia esa firma, uh-huh, empezó a sonar en la radio esta canción y nos miramos los dos como diciendo, y sí, entonces vamos bien, es maravilloso, realmente maravillosa esa canción. O sea, pues esta canción le dio fuerza, le cambió la vida, sí, le dijo, es capaz uno de salir adelante, pues no sé si usted realmente es un tipo muy, muy tímido y muy, muy introvertido y que usted cataliza todo eso al frente de un micrófono contándonos cosas. Yo siempre fui muy tímido a lo largo de mi vida, pero bueno, cuando lo he curado de grande, lo he curado la timidez y me he quitado los miedos, que los miedos es algo terrible que ata a la gente mal. Mal. Y como te digo, a mí ese viaje y esa charla con mi tío Néstor, que para mí es un semidios, si se quiere, por su sabiduría, a mí me cambió literalmente la vida. Y ese viaje, estar con mi mamá, con mis hermanos, con mi mujer, con mis hijos ahí, no estaban los Mellis aún, pero bueno, me encantaría volver para eso, ¿no? Para repetir eso con ellos también, en esa casa, con esa laguna en el fondo, con el calorcito, con la pileta, con mis primos. Ah, no, es todo, te juro que ese viaje y esa canción es todo, y la escucho yo y me vuela la cabeza, la escucha mi primo con el que el otro día nos encontramos en las vacaciones y la puse y se le transformó la cara, me dice, pero esto es Brasilia, y yo le digo, viste, no es a mí solo que me pasa esto, es algo, un viaje y un lugar y un momento muy fuerte para todos, fue realmente muy fuerte. Es cierto, Mario, que usted estuvo a semanas de ser médico como sus papás, es decir, de estudiar medicina oficialmente. Sí, porque yo no sabía qué iba a ser de mi vida y lo más fácil hubiese sido obviamente ser médico, porque mis papás eran médicos. Como te decía antes, yo por suerte nunca tuve problemas para el estudio, ¿no? Siempre me ha ido muy bien en lo que estudiaba, entonces yo sabía que lo que hubiese querido estudiar hubiese podido serlo. Pero fue en una en la casa de mis papás, entre medio de ellos dos, viendo un partido de fútbol en la tele, acostados en la cama, grandote huevón de 18 años, pero bueno, yo estaba con ellos dos acostados en el medio en la cama y le dije, ven, ese sería mi sueño. ¿Cómo? Me dice mi papá. Yo, claro, le digo, ser periodista deportivo, le digo, trabajar en televisión. Pero ¿cómo? ¿Tu sueño es si vos vas a ser médico? Sí, está bien, sí, yo voy a ser médico, pero mi sueño es... No, me dijo, no, querido, no. Vos tenés que hacer en tu vida lo que a vos te gusta, no podés hacerla fácil. Le digo, pero no es fácil ser médico. No, sí, pero para vos sí, es lo fácil, listo, total, pero no es lo que a vos te gusta. No, papi, yo quiero trabajar, si pudiese me encantaría trabajar en la televisión y de periodista deportivo. Y me dijo, bueno, a darle a full, es estudiar a full, lo que sea, y te va, y si es lo que vos querés y te preparás, no hay chances que no tengas posibilidades. Y bueno, y a partir de ahí, con el apoyo de mis viejos, arranqué periodismo deportivo y acá estoy, ¿no? Narrando carreras de ciclismo en la mejor cadena deportiva del mundo, que es ESPN, así que imagínatelo. Lo valió la pena esa charla en esa cama en esa noche. Aturdido y abrumado por la duda de los celos. Se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota. La voz de Andrés Calamaro, con los Rodríguez y su punto de vista de La Copa Rota. ¡Salud, Mario! ¿Por qué? Oh, esta canción me encanta. Primero, me encanta Calamaro. Es uno de mis artistas favoritos, Calamaro. Monstruo, Calamaro. Por lejos de mis artistas favoritos, y me encanta esta canción, y es de las primeras que me aprendí de este tipo de, que no sé si es un bolero, no sé bien qué género musical es, pero a mí me lleva a eso y me encanta este Calamaro que canta estas canciones, qué sé yo, Crímenes Perfectos, Tuyo Siempre, pero también ese que el cantante que canta esa canción, el cantante también, que ¡buah, mamita! Y cuando se puso a cantar los tangos, Alfonsín, Por una cabeza, Volver, me encanta ese tipo de tono que tiene Andrés, que es único, y esta canción es tremenda, y con esta canción me llevé una gran sorpresa. Yo tuve el privilegio, así como te dije hace un rato, que yo sueño con ser cantante, porque no es algo que no me voy a dar por vencido, por más que soy un perro cantando, pero le pongo... Bueno, ojo que quedó grabado, lo siguiente que va a ser Mario Sábato bueno, es cantar. Pero sabes que yo tuve dos privilegios muy grandes. Cuenta. Uno, primero, que en una fiesta de ESPN de presentación de una temporada me permitieron cantar en Gaira. Sí. Y canté ahí en Gaira delante de 1,000, 2,000, 3,000, no sé cuánta gente había, y fue increíble. Y ese mismo día terminé de cantar la canción de Carlos Vives y lo hice subir a Víctor Hugo para presentarlo, y le dije: Víctor, ¿te animás a Víctor Hugo Peña, un hermano que me ha dado la vida, al igual que el profe? Ajá. Oscar Restrepo, que es un semidios para mí, un padre, si se quiere, para mí en esto de la profesión. Y cuando subió Víctor Hugo, le digo: Víctor, ¿cantamos una canción juntas? Me dice: ah, sí, la que quieras, hermano. Y yo empecé a cantar esta canción, y entonces cantamos una estrofa cada uno, y yo lo miraba como diciendo: pero ¿cómo puede ser que sepas esta canción, Víctor? Y la sabía, y entonces me quedó, y quedó como que lo hubiésemos ensayado, y no, mentira, ni él sabía qué canción yo iba a cantar, ni yo sabía que él sabía la misma canción que yo. Entonces fue muy loco y la gente se volvió loca, se mataba de la risa, ¿no?, de nosotros dos cantando Copa Rota. Así que tengo un recuerdo maravilloso de esta canción, que después en Gaira, al año siguiente o al otro, tuve el privilegio de cantar con Carlos Vives. Mario Sábato con Carlos Vives. Es que en Colombia tenemos, no sé si usted lo conoce, Mario, Alci Acosta. Es un grande de nuestro bolero, de nuestra música. Y la versión que nosotros conocimos fue la de Alci Acosta, por eso Víctor Hugo se la sabía. Ah, mira vos, no sabía ese dato. Bueno, sí, Víctor también es un romántico, parece un hombre serio así, pero es un romántico también. Usted nos cuenta, pues, y con mucho agradecimiento, pues, lo que usted siente al lado de Trapito, de Oscar Restrepo, de Víctor Hugo, que es otra de nuestras glorias de ciclismo, de su amigo Carlos Vives y tal, pero la profesión también le ha dado la oportunidad, qué sé yo, de acercarse a tipos como Calamaro y decirle: maestro, ¿cómo está? No aún, pero yo me vuelvo loco. Llego a conocer a Andrés y me vuelvo loco. Me vuelvo loco porque es desde hace 25 años que escucho todas sus canciones. O llego a conocer a Ricky Martin, por ejemplo, que ahora le dije el otro día a David Padierna, el manager de Carlos, digo: ¿cómo grabaron Canción Bonita con Ricky y a mí no me avisan? Que yo amo a Ricky Martin, lo amo fuerte a Ricky Martin, amamos. Y cuando Pipi se enteró, me quería matar, me dijo, ¿pero cómo no fuimos? Claro, nos hubiésemos ido a donde sea con tal de conocer a Ricky Martin. Y bueno, nada, esas cosas que ojalá algún día sí me permitan, porque yo, como te dije, Andrés, de entrada, para mí la música es mucho en mi vida, mucho, mucho, y estos personas, seres humanos normales, porque yo que para alguna gente por ahí tengo ese reconocimiento que me ve allá arriba, ¿no? Y dice, mira vos, es Mario Sabato el que narra, y por ahí creen que tiene, no sé, que somos algo diferente a ellos. Yo sé que en el fondo Ricky Martin, Luis Miguel, Carlos Vives, porque lo conozco y lo sé, quien sea de estos super archifamosos, son iguales que nosotros, son seres humanos iguales que nosotros, y eso a mí me encanta. No sé, yo he compartido con Carlos noches ahí en Gaira, donde nos sentábamos y charlábamos horas, y a veces, viste, vos mirá, tenés que reparar, che, pero este es Carlos Vives con el que estoy hablando y escuchando discos de Soda Stereo, por ejemplo, o disco de Charlie García. Es Carlos Vives, ¿me entendés? Con el que estoy hablando de la vida, de su papá, de mi mamá, de esto, de aquello, de lo otro. Y es muy loco, ¿viste? Porque uno, en serio, parece que son semidioses, si se quiere, y son seres humanos normales, simplemente con un poco más de reconocimiento que otros. Porque hoy es uno de esos días, uno de esos en el que te miras al espejo y piensas, nada va a poder conmigo. Y cada mañana arañas minutos al tiempo, y los días sin planes acaban saliendo mejor. Hoy voy a probar mi experimento, no pienso dejar que nada me limite, porque hoy mando yo soy mi propio dueño. ¿Quién eres tú para decirme a mí que no puedo cumplir mis sueños? Solo yo sé de lo que soy capaz y creo en mi persona. Por eso conseguí vivir de algo que me apasiona. Hoy no, hoy nadie me quitará las ganas. Las alas que tengo son para volar, por intentar no pierdo nada. Y no tengo prisa en que mi alma aterrice. No voy a arrepentirme de lo que un día no hice jamás. Aunque lo intente el mundo, te haré frente. Al final del día queda mi familia, mi novia y mi gente. Y eso es suficiente para mí, es así. Porque yo sin ellos no podría ser feliz. Porque la vida no hay siempre que tomarse la madre. Los problemas se quedarán detrás del cristal. Quédate con lo positivo, lo demás da igual. Todo sueño puede acabar siendo real. Porque la vida no hay siempre que tomarse la madre. Los problemas se quedarán detrás del cristal. Quédate con lo positivo, lo demás da igual. En tu historia eres el personaje principal. Valora lo que tienes, porque hay quien no tiene nada. No hablo de lo material, va más allá. Mario Sabato escogió esta, Tras el Cristal, de Porta, para terminar justo hoy mi banda sonora, y es como una descripción de lo que usted nos ha venido contando paso a paso, poco a poco. Hay que ver Detrás del Cristal, además, y cumplir sueños uno tras otro, Mario. Esta es la canción que identifica mi vida, Andrés. Esta canción me la regaló Rodri, mi hijo mayor, hace un par de años. Me dijo, papá, esta canción me hace acordar a vos. Yo la verdad que no conocía a Porta de rap o de esta trap o de este estilo. Conozco poco hip hop, pero cuando escuché esta canción y entonces me la veníamos escuchando en el auto, y digo, pero perdóname, ¿qué? ¿Por qué? Y entonces él me dice esto, me dice, papi, me dice, yo solo sé de lo que soy capaz y creo en mi persona, por eso conseguí vivir de algo que me apasiona. Y me dice, sos vos. Me dice, porque vos solo creíste en vos, porque nadie creía en vos por lo que me contás, y estás viviendo de algo que te apasiona. Y bueno, me la puse a escuchar la canción, la escuché de punta a punta y la escucho muy, muy seguido. Y el otro día en mi canal de Twitch, charlando con la gente, ¿no? Después de la victoria de Egan, teníamos como 600 personas y yo se las puse con la letra para que la lean, y les iba parando, y la gente, no sabes cómo, chau, me decía, pero nunca la había escuchado. Es terrible, las cosas que dice, es terrible como si uno se tomara la vida así, qué diferente sería la vida de cada uno de los seres humanos. Así que, crack, me identifica a mí, y ojalá que mucha gente se siente identificada. Sin duda, con esta canción y pues con todo lo que usted nos ha venido contando esta mañana, justamente. Otros que por esas cosas de la vida se convierten en sus grandes amigos son algunos de los ciclistas más importantes, sí, que sé que lo tienen en muy buena estima. Usted en el WhatsApp seguramente tiene, qué sé yo, a Nairo y a Dyer, que les han narrado carreras cuando ellos han sido campeones. No sé si al mismo Chico Maravilla, como usted le dice, a Egan, a los nuestros que nos gustan, y a los grandes ciclistas del mundo. Yo creo que esa es otra parte, otra forma, otro escalón para cumplir el sueño. Sí, sí, la verdad que tengo una muy buena relación con todos ellos. No soy de charlar mucho con ellos porque no los quiero, uno a veces entiende y viste, decís, no los quiero molestar, tal vez, pero cuando nos cruzamos, sobre todo en persona, es maravilloso poder compartir con las personas, no con los superhéroes del deporte pedal, uh-huh, sino con las personas, y son todas personas maravillosas y que a mí me encanta compartir con ellos. Y ellos saben que también cuando están conmigo no están con el periodista Mario Sabato, sino que soy uno más. Y a veces uno tiene charlas o cosas que viste que algún otro periodista o colega diría, Dios mío, si yo llego a mostrar esto en televisión me hago millonario. Pero bueno, ellos por suerte saben que están con el Mario Sabato persona, ¿no? Y tenemos esa relación que va más allá de un periodista o que va más allá de un canal de televisión, sino que... un ejemplo, charlando con Alberto Contador y con Iván Basso en el Giro de Rigo y no sé qué, charlaron de una cuestión, viste, económica, de una cosa de las bicicletas, no me acuerdo bien qué era el tema, y viste, Iván lo miró como diciendo, pero eso no podemos, o del salario de un corredor, no me acuerdo bien qué era, y Alberto le dijo, no, Iván, tranquilo que Mario es de buena madera, quédate tranquilo, que lo que hablemos acá queda acá, y eso a mí me llamó mucho la atención, dije, bien, Mario Sabato, vas bien entonces, porque cuando uno tiene un micrófono enfrente, bueno, yo siempre le digo lo mismo, si yo te estoy haciendo una nota y vos, y bueno, tené cuidado lo que vas a decir porque lo que diga lo muestro. Ahora, todo lo que hablemos fuera de micrófono va a morir fuera de micrófono porque creo que eso es algo clave, ¿no? Y como te digo, va más allá de los deportistas o de las personas, sino que pasan a ser charla entre personas diferentes. Pues Mario, gracias por este tiempo largo, por compartir de usted con canciones, por hacernos emocionar de esa manera tan maravillosa, por ser un colombiano más. Usted sabe que este país, desde La Guajira hasta Leticia, es su casa, acá se le quiere, se le respeta, se le admira, y sobre todo se le agradece por esa pasión con la que cuenta las cosas de los colombianos que nos representan y que son embajadores en dos ruedas. Abrazo gigante, Mario. Bueno, Andrés, gracias a vos. Te digo la verdad, me han hecho muchas, muchas, muchas entrevistas en mi vida, pero esta es la más linda, sin dudas, y la más emocionante, y me has hecho llorar como un marrano, que no sé si los marranos lloran, pero me has hecho llorar como un berraco, como se dice allá en Finlandia, creo que eso. En Finlandia, Quindío, claro. No, aquí también se dice en Finlandia, República del Departamento del Quindío. No, pero yo siempre digo, viste, tiro alguna frase colombiana y digo, eso se dice en Kamchatka, o así como se dice en China, viste, se mata de la risa de la gente. No, gracias, de verdad, muchísimas gracias, maravilloso. Y la pasé muy muy bien, y aquí estamos, cuando quieran tienen un amigo para poder charlar. Igualmente, abrazo Mario, chao campeón, muchas gracias. La emergencia sanitaria nos ha impuesto sacrificios a todos en mayor o menor grado, pero cada uno siente que su situación es la más complicada o difícil. Este domingo los invitamos en familia a volver nuestros ojos hacia las personas con discapacidad. Conozcamos lo que ha significado para ellas y sus familias este tiempo de pandemia. En familia, vive la vida con bienestar. Los monos, primates ágiles e inteligentes, son víctimas de un tráfico que tiene en peligro la especie. Protege a los monos, son útiles para el agro y el ecosistema. Los monos son unos primates que en el agro tienen la función ecosistémica básicamente de ser dispersores de semillas. Entonces lo que ellos tienen es una habilidad como ningún otro animal. Escúchala este sábado en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Cuando te sientas en las mesas del Bar Caracol, tienes las noticias de primera voz. Juan Pablo Vargas es de Millonarios, nosotros adquirimos los derechos de Millonarios. Con el Chicho, pues ha habido interés, pero nada concreto. María José Uribe, ella es golfista y tenemos la gran noticia que logró un cupo a Tokio 2020. Gracias a Dios todo se dio y puedo llevar la bandera de Colombia en Tokio. Y con los equipos del fútbol profesional colombiano en preparación para un nuevo torneo, la bolsa de jugadores que nunca deja de moverse. No se puede arreglar lo económico con Borja ni con Vaca. El Bar Caracol, con Juan Felipe Caravid y Salomé Fajardo. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Try to me.